en Costa Rica. Habitantes de Guasimal, en la provincia de Punta Arenas, cerca de la costa del Pacífico costarricense, se mantienen en defensa de un importante río. Finqueros y empresarios de la zona quieren tomar sus aguas para construir un proyecto de riego privado, pero las y los vecinos denuncian que este no cuenta con permisos de construcción ni viabilidad ambiental. Escuchamos el reporte de la periodista Fabiola Pomareda. Verdes y densas montañas y parcelas rodean a la comunidad de Guasimal. Lo que se conoce como la cuenca del río Guasimal, que tiene 35 kilómetros de largo, es alimentada por varias quebradas y ríos. Uno de estos ríos es el Veracruz. Sus aguas son un torrente que baja en medio de grandes piedras grisáceas. Durante años, las personas que viven en Guasimal han defendido este río de la sobreexplotación frente al proyecto de riego Guasimal-Sardinal. Aseguran que si se construye el proyecto, es muy posible que se seque el cauce. Doña Juana Emilce Loría y don Juan Rafael Sánchez Elizondo viven en el pueblo de El Alto Fernández, en Guasimal. Pero resulta que ahora el río se lo quieren llevar no para uso humano, sino para multimillonarios, para ellos engrandecerse con más dinero de lo que tienen. Entonces la idea de nosotros es pelear hasta con las uñas, pero que ese río no se mueva de aquí. El río Veracruz es usado por las personas que habitan Guasimal y pueblos cercanos para dar agua al ganado, para la pesca y para recreación. Algunos traen el ganado a ver agua. Y él lo lleva también, y para pescar, y para agarrar camarones. Y para pasar las calores del verano, que es lo más bonito. Y para llevar a los nietos que viven en San José. Llevar a los nietos que almuercen ahí, y se bañen y jueguen en el río. Y aprendieron a nadar en este río. Fue en el año 2010 que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guasimal pidió una concesión para tomar 163 litros por segundo del río Veracruz durante 10 años para un proyecto de riego. Este regaría 175 hectáreas de 30 agricultores que tienen cítricos, hortalizas, maíz, pasto y actividad lechera. Desde entonces, la comunidad representada en la Asociación de Desarrollo Integral de Guasimal se ha opuesto porque lo ven como un peligro que amenaza a un río fuente de agua limpia para muchas comunidades aledañas y porque pondría presión sobre la flora y fauna de la zona. Dani Villalobos, joven activista y miembro de la asociación, hizo un recuento de cómo comenzó la lucha. El pueblo no estaba satisfecho, entonces interpuso el recurso de amparo por la amenaza al derecho al ambiente. Porque la gran concesión amenazaba con dejar seco o casi seco el río Veracruz, que es un río muy preciado por la comunidad, por la calidad de su agua, porque es agua limpia, que no un río que proviene de zonas donde no hay asentamientos poblacionales. El año pasado, el gobierno emitió un decreto nacional de emergencias que dice que proyectos incluidos en el Plan General de la Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país están exentos de trámites ordinarios ante las entidades competentes. Los desarrolladores dijeron entonces que su proyecto de riego está bajo la sombrilla de ese decreto y pidieron a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que archivara el expediente, y así se hizo. En diciembre pasado, la maquinaria de los desarrolladores llegó a la localidad de Santa Rosa a empezar la construcción del proyecto. Vecinos y vecinas bloquearon el paso de las máquinas porque las obras no tienen los permisos de la Municipalidad de Punta Arenas. La construcción se detuvo. Dani Villalobos dijo que el gobierno ha convocado a una reunión de diálogo entre las partes que será la próxima semana. Pero con la documentación sí logramos confirmar que el proyecto no tiene permiso de construcción. Al conocer que digamos que el proyecto no tiene permiso de construcción de la parte de la municipalidad y que eso es un requisito de ley, cuando llegaron a Santa Rosa, Guasimal, las maquinarias de la constructora, decidimos en una reunión comunal ahí que íbamos a paralizar los trabajos hasta que alguna autoridad diera respuesta, porque estaban permitiendo construir sin autorización ni de la municipalidad ni la viabilidad ambiental, que es lo que desde hace tiempo veníamos reclamando, de que nunca se cumplió con la viabilidad ambiental para comenzar a construir la obra. Verónica Sheehan, activista y cofundadora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guasimal, expresó que lo que quieren es que se cumpla la ley. Ellos dicen que se están amparando a un decreto de emergencia por la Comisión Nacional de Emergencia del año pasado. hay tres ríos que están incluidos en ese decreto de emergencia. El río Negro, allá en Monteverde, que también es el último, casi que el último río puro que les queda allá arriba. El río Aranjuecito, que es otro río muy puro. Y nuestro río Veracruz, que también es el último río puro que nos queda. Esos tres ríos están metidos bajo un régimen ordinario, lo que quiere decir que ellos no están exentos de los estudios ambientales. Sin embargo, los desarrolladores están a la municipalidad para romper la calle, a otras entidades, al MOP y todo, les dijeron que ellos tenían todos los permisos, que están, ¿verdad?, que no hay problema, que los que están amparados en este régimen, cuando no debe de ser así. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, informó Fabiola Pomareda.